gracias por venir. Simplemente queremos informar del tema del duatlón de montaña, que es la novena edición que se hace. Y bueno, hemos colaborado para que el profesor Bordón lo pueda realizar. Acá está Sergio Bordón, que es el organizador, y Leo Camarca, que es el director de turismo. Bueno, primero, gracias por estar presente. Y bueno, como habíamos manifestado ya en los distintos medios, es como que la idea del municipio es generar este tipo de puentes y de lazos con distintas personas y organizaciones que reorganizan este tipo de eventos deportivos, que a la vez se vincula mucho con nuestra principal industria, que es el turismo. Así que la idea es seguir generando y que el municipio acompañe este tipo de eventos para romper la estacionalidad, ¿no? Que venimos siempre hablando y tratando de plantear esto durante el año en cuanto al turismo, de decir que venga otro tipo de gente, de turistas, fuera de las fechas que ya sabemos que son Semana Santa, invierno, temporada estival. Así que bueno, la idea siempre es acompañar este tipo de iniciativas. Realmente, bueno, sabemos que Sergio es la novena edición que lo hace, que es un referente en la zona. Entonces la idea de a poquito es empezar a acompañarlo, ir jerarquizando el duatlón que ya tiene su historia. Y bueno, la idea es que desde esta gestión, a partir de cada año, pueda seguir creciendo y que con el transcurso de los años genere un movimiento mayor inclusive a lo que se va a hacer. Así que bueno, en principio agradecer a Sergio por acercarse al municipio, también al intendente por dar el ok para apoyar este tipo de eventos que para el municipio requiere una erogación económica y también de logística, pero principalmente la organización, lo que es el manejo de la carrera y demás, lo va a hacer Sergio, que bueno, con su grupo de gente que ya nos tiene acostumbrado y lo vemos año tras año realizando y poniendo todo para que el duatlón vaya creciendo. Así que bueno, Sergio, quizás nos puedas explicar vos un poco más de qué se trata, los días, las distintas categorías, en qué va a constar y eso, que son datos más técnicos en realidad. Así es. Bueno, sí, buenas a todos. También muchas gracias por darnos este espacio de difusión. Y sí, el duatlón es justamente, como lo dice la palabra, una combinación de dos disciplinas muy populares, muy de moda, el running y el mountain bike. Lo unimos en este caso para que desafiar a los atletas. En este caso es un duatlón short, que sería algo bastante accesible para todos, no solamente para los elite. Se trata de justamente hacer varias etapas. En este caso, primero se hace 5 kilómetros de running por un circuito de cross. Va a ser muy lindo porque es por ahí, por todos los predios de Alto San Pedro, que es muy hermoso. Cuando terminan los 5 kilómetros de running, hay un parque cerrado que va a estar ahí al lado de la capilla de la Virgen de la Merced. Ese parque cerrado va a estar las bicicletas, mountain bike. Justamente por eso se llama duatlón de montaña, porque las bicis tienen que ser justamente para este tipo de terrenos, no las de ruta. Y hacen dos vueltas a un circuito de 15 kilómetros, totalizando 30 en total en mountain bike. Y dejan de nuevo la bicicleta en el parque cerrado, completando el duatlón con los mismos 5 kilómetros que habían iniciado la prueba. Lo lindo, lo interesante también es que a veces esta propuesta tiende a juntar justamente parejas, porque por ahí a lo mejor el ciclista no se anima a correr y el corredor nos anima a andar en bicicleta. Entonces la propuesta es, aparte, clasificar en pareja, es decir, se van pasando un testimonio en posta para completar el mismo recorrido que explicaba recién para los individuales. El circuito de mountain bike es un circuito combinado, variable, Tiene muchos senderos, justamente eso nos ayuda a estar en tantos senderos, evitar tantas calles para facilitar la organización en sí. Bueno, este año hemos dispuesto eso entonces para que casi en un 40% son senderos. Hay partes que atraviesan bosques nativos que hay que, por ejemplo, maniobrar bastante bien para no salirse de ese sendero. Bueno, están todos invitados, por supuesto, mientras el día anterior hay acreditaciones, viene la gente a averiguar y a hacerse la charla, a presenciar la charla técnica, se va a estar haciendo carrera para menores y prejuveniles. Eso es lo lindo de nuestra propuesta, que vamos a abarcar prácticamente todas las edades y los dos sexos, por supuesto, en distintas categorías. Va a haber 12 categorías para la carrera individual y 9 categorías para la carrera de postas. O sea que abarca bastante, es bastante amplio e importante para la comunidad. Como les decía, al día anterior va a haber carrera de chicos, también con distancias acordes, por supuesto. Ahí mismo en el predio vamos a tratar de hacer un circuito que corran y anden en bici los chicos. El año pasado fue muy lindo ver todo, justamente también con toda la familia apoyando a los menores, y eso por supuesto es un incentivo para que crezcan sanos y con buena predisposición para hacer deporte. Bueno, no sé si hay... Tengo varias cosas para decirles, pero si quieren hacer alguna pregunta.